vengo especialmente de la tierra en que nació, vivió, murió Santa Rosa de Lima, a dar más que una conferencia, un testimonio de la vida de la Santa y un testimonio también que como sacerdote uno encuentra en el diálogo con las personas, en la confesión, en la dirección espiritual, y eso es lo que se pretende en esta conferencia o en esta experiencia que yo quiero compartir con ustedes. ¿Cómo integrar la vida espiritual, la vida familiar, la vida laboral y la vida apostólica? No siempre es fácil integrar. Sabemos que lo más fácil es disentir, es disgregar, es restar. Sin embargo, lo que realmente importa es sumar, es integrar. Para la fiesta de Santa Rosa de Lima, la Orden Dominicana ha escogido la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, que voy a leer algunos versículos que dicen directamente con la vida de la Santa. Andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pues si os guía el Espíritu, ya no estáis bajo el dominio de la ley. Más adelante, dice el Señor, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Y enseguida dice, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Este escoger, la lectura de San Pablo a los Gálatas, señala la vida de Santa Rosa de Lima, una vida de lucha todos los días de su vida, lucha interior, lucha en ella, pero también esa búsqueda que implica también lucha, dificultad, muchas veces roce en la relación con sus padres, con sus hermanos, con Mariana, la criada que fue prohijada por sus padres y vivió con ellos, fue parte de la familia. Primero, algunos elementos de su biografía que seguramente ustedes conocen. Santa Rosa de Lima es hija del matrimonio de un español, don Gaspar Flores, y de una peruana del centro oriente del Perú, de Ceja de Selva. Hay un departamento que se llama Huánuco, con una temperatura bastante caliente, por encima de los 35 grados. De allí fue originaria su madre, doña María de Oliva. Siendo ella bastante joven, unos 16 años de edad, contrajo matrimonio con don Gaspar, que a la sazón tenía aproximadamente unos 45 años de edad. Fruto de ese amor nacieron 10 hijos, Santa Rosa la penúltima. Entre sus hermanos, especialmente hubo una relación particular con el último, con Fernando o Fernandito, como le solía llamar la Santa. Santa Rosa de Lima es del siglo XVII, finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y hay que ubicarla en su contexto histórico. Ella nació en un mes de abril, un 30 de abril de 1586. Cuando nació, se impuso el deseo de su abuela materna, ella se llamaba Isabel, y quería que al menos esa ya nieta llevara el nombre de ella, el nombre de la abuelita. Y entonces don Gaspar y doña María no tuvieron más remedio para consolar y para agradar a la abuelita que poner a su hija el nombre de Isabel. Por eso el nombre de pila, el nombre de bautismo de Santa Rosa de Lima, no fue Rosa. Su nombre fue Isabel Flores de Oliva. A sus 3 meses de edad, ocurrió un hecho que la historia ha consignado como sobrenatural. La niña estaba siendo acunada por Marianita, por Mariana, aquella criada de raza indígena por sus padres, y mientras dormía, Marianita, a viva voz, gritó que había ocurrido algo excepcional en la niña. Corrió su madre, que estaba muy cerca tejiendo, corrieron los demás que estaban cerca a ver qué es lo que había pasado. Efectivamente, el rostro de la niña de 3 meses había sufrido algo así como una transformación. Su rostro era como una rosa, muy hermosa. Su madre la mira, la toma en sus brazos y exclama feliz: de hoy en adelante, hija de mi corazón, no te llamaré bajo otro nombre que no sea el de Rosa. Desde entonces empezaron a llamarle Rosa. Naturalmente, la abuelita se disgustó. Pero bueno, la mamá quiso así llamarle a su hija Rosa. Y es que desde niña, recibida esta gracia sobrenatural, ella tuvo una belleza excepcional. Más tarde, cuando es jovencita y su madre quiere darla en matrimonio a algún joven que tenga buenos sentimientos hacia ella y una buena posición social, la belleza de Santa Rosa de Lima va a ser también un motivo de lucha en ella, con su madre y en ella misma, para definir su vocación. Bien, se llamó pues así Isabel y fue cambiado su nombre por el de Rosa. Cuando jovencita, a sus 20 años de edad, ella ingresa a la Tercera Orden Dominicana, o como se llamaba en aquel entonces y hasta los años 1970, la Hermandad de la Tercera Orden de la Penitencia de Santo Domingo de Guzmán. Nosotros la hemos visto a Santa Rosa de Lima en las estampas, en las estatuas de ella, vistiendo el hábito dominicano, con los colores blanco y negro y el Santo Rosario que la Virgen entregó a Santo Domingo de Guzmán en Pompeya. Sin embargo, Santa Rosa de Lima nunca fue monja dominica, tampoco fue religiosa, como hoy se dice, de vida activa. Fue exactamente como uno de ustedes. Fue una fiel católica, fue una seglar que tomó la decisión de vestir el hábito de Santo Domingo. Y es que había libertad, podía optar o vestir como el resto de las jovencitas de su tiempo, o, siendo miembro de la Tercera Orden de la Penitencia, llevar el hábito de Santo Domingo, y esto último fue lo que ella decidió. Pero ella fue una seglar dominicana. Bien, la familia era numerosa. El padre de Santa Rosa de Lima tenía el oficio de arcabucero en el virreinato, en aquel gran virreinato de Lima, es decir, era como un guardián del palacio del virrey en Lima, como un policía del palacio del virrey de Lima, y la familia era numerosa y las necesidades económicas eran muy apremiantes. Cuando la santa tenía unos 9 años de edad, su padre recibió una excelente noticia. Lo habían promovido para ser jefe de una mina que por esos días se había descubierto, por el año de 1593 o 94, la mina de Quiri, que hoy en Lima se llama Quires, Santa Rosa de Quires, en honor a ella. y allá se trasladó toda la familia. Queda todavía hoy los restos de la casa, y allí hay una casa y hay una iglesia que se construyó en honor a Santa Rosa de Lima. Allí vivieron durante 4 años, al cabo de lo cual ocurrió una desgracia. Seguramente, desgracia que Santa Rosa no vio mal hasta cierto punto. Es que las minas en ese tiempo significaban muchas veces desamparo en los trabajadores, en los obreros de las minas, olvido, injusticia social, injusticia en sus salarios, en las minas de los Altos de Potosí, en Bolivia, y en las minas de Huancavelica y en Perú, y también en estas minas, la gente que iba ya a trabajar buscando un futuro para su familia, pero otros eran obligados a trabajar en las minas, muchas veces morían de enfermedades de la época como el paludismo, y en otros casos, debido a la escasez de conocimientos en el manejo de las minas, de la ingeniería de minas, muchos morían aplastados cuando se derrumbaban las minas. Y esto último fue lo que ocurrió. La mina se derrumbó y nunca se supo cuántos murieron aplastados dentro de esa mina. Todas estas imágenes imprimieron el alma de Santa Rosa de Lima. La familia tuvo que volver a Lima, a la casa que existe en este tiempo, hoy está convertido en un hermoso santuario, donde están los padres dominicos misioneros españoles, el santuario de Santa Rosa de Lima. Allí tuvo que retornar la familia y nuevamente reanudar la penuria económica. Ya Santa Rosa era adolescente. Hay un detalle. Mientras la familia vivía en Quiri, en Santa Rosa de Quiles, por ahí pasó el santo arzobispo de Lima y le dio el sacramento de la confirmación a Santa Rosa de Lima. Santo Toribio Alfonso de Morrovejo, el que ha sido llamado el gran obispo de América en numerosos documentos papales, él le concedió el sacramento de la confirmación a Santa Rosa. Es que era un tiempo en que esas tierras del Perú floreció la santidad por todas partes. Era el tiempo de Santo Toribio Morrovejo, era el tiempo del franciscano San Francisco Solano en las misiones del sur y del centro del Perú, era el tiempo de San Martín de Porres, amigo personal de Santa Rosa de Lima. Era el tiempo de San Juan Macías, otro santo dominico de la época. Era el tiempo de la beata Ana de los Ángeles Monteagudo, monja dominica que se santificó en su monasterio en el sur del Perú, en el departamento de Arequipa. Era el tiempo de jesuitas como el padre José de Acosta, de mercedarios como el padre Pedro Urraca. Era el tiempo en que floreció la santidad en esas tierras del Perú. Por un lado, la rudeza, la crueldad en muchos casos por parte de varios virreyes del Perú y autoridades del virreinato, que costó la vida, costó la segregación, el desprecio de indígenas, de esclavos negros. En Lima, donde hoy se levanta el santuario del Señor de los Milagros, era un mercado público donde se vendían negros traídos del África. En fin, en medio de esa sociedad variopinta, Dios regaló a esas tierras del Perú la santidad, su santidad a manos llenas. Porque al fin y al cabo, la santidad de los santos es la santidad de Dios que brilla a través de sus vidas. Volvamos a Santa Rosa. Nuevamente están en Lima. La familia atraviesa por una durísima crisis económica. El papá está cada vez más viejo, achacoso, enfermo. La mamá está sola, y hay que hacer frente a una familia de muchos hijos. Y entonces, aquí es donde quiero ya entrar en el tema de esta meditación, porque quiero que sea eso, una meditación sobre la vida de Santa Rosa de Lima. Al ver las necesidades, al ver tanta carencia en su hogar, Santa Rosa de Lima se entrega de lleno al trabajo. A sus 11 o 12 años de edad, es decir, aún en su primera adolescencia, ya Santa Rosa de Lima está cultivando los terrenos, las tierras de sus padres, cultivando flores para venderlas los fines de semana, los domingos en el mercado de Lima, está cultivando legumbres, cultivando hortalizas, de manera que el domingo vendía, y ese dinero era totalmente para su madre y para sus hermanos, pero además el cultivo de esas plantas servía para alimentar a la propia familia. Santa Rosa, desde muy pequeña, sus historiadores no nos han dado fechas, pero nos han dejado ese dato. Desde muy pequeña, sin el consentimiento de sus padres, sino más bien como una inclinación natural, voluntaria, hizo voto de castidad. Tal vez tenía 7 u 8 años de edad. Santa Rosa creció en una familia enteramente católica, en un ambiente de mucha piedad, una familia muy devota. Muy cerca a la casa de Santa Rosa de Lima estaba, y está hasta el día de hoy, el convento de los dominicos, más o menos a unos 300 metros, sí, muy cerca. Y ese fue el lugar predilecto de Santa Rosa de Lima, cerca al convento de Santo Domingo, a unos 150 metros, el famoso convento de los frailes franciscanos, el convento de San Francisco de Asís, a unos 500 metros, el convento de los jesuitas, el hermosísimo convento e iglesia de San Pedro, a 200 metros de Santo Domingo, la iglesia de los padres agustinos, la iglesia de San Agustín, muy cerca a la casa de Santa Rosa, más cerca todavía que Santo Domingo, a 100 metros a la vuelta de su casa, la parroquia de San Sebastián, donde ella fue bautizada un 30 de mayo de 1586, al mes de nacida, donde también fue bautizado San Martín de Porres, en esa misma parroquia. A 100 metros más allá, otra gran parroquia de aquellos tiempos, la parroquia de San Marcelo, la segunda parroquia más importante de ese tiempo. Es decir, Lima era una ciudad pequeña, le llamaban la ciudad jardín, porque en ese tiempo Lima era verde, en Lima había flores, Lima era hermosa, por eso le llamaron la ciudad jardín de América. Hoy no es así, Lima ha cambiado, como es natural, por el crecimiento demográfico y por el crecimiento del tránsito y por muchos otros factores. Lima es hoy una ciudad distinta, con cerca de 9 millones de habitantes. Bien, volvamos a Santa Rosa. Les estaba contando que Santa Rosa desde muy pequeña se vio obligada a trabajar, pero lo hizo con amor, lo hizo con cariño. Otro detalle es que Santa Rosa cultivó siempre la alegría dentro del ámbito familiar. Era la primera en alimentar, en llenar de gozo a sus padres, a sus hermanos, y de esta forma trascender las carencias económicas. Desde muy pequeña, junto al aprendizaje de las letras, Santa Rosa de Lima es iniciada en el aprendizaje de la música y aprende a tocar el arpa con mucha maestría, el laúd con mucha maestría, con mucha gracia, y toca los instrumentos para darle un ambiente de paz, de alegría a esa familia azotada por la carencia económica. Sembradora de concordia entre los suyos, forjó siempre la amistad entre todos los miembros de su familia, Santa Rosa de Lima buscó por encima de todo en ella a Dios, pero también para todos los suyos a Dios. Y lo hizo de una manera tan atinada, tan sencilla, tan delicada, es decir, valores y virtudes que hacen falta en todos los tiempos de ser cultivados en el seno de la familia. Podemos decir que la familia de Santa Rosa de Lima verdaderamente fue una especie de iglesia, una iglesia doméstica, como llamó alguna vez Juan Pablo II, fue una especie y fue un hogar donde se cultivaron las virtudes, unos más que otros, algo así como compitiendo por ser mejores en el amor, por ser mejores en la paz, por ser mejores en la concordia, por ser mejores en el sentido de integración y en el sentido de fraternidad. Santa Rosa de Lima, como todos los santos, para nosotros son modelo, son ejemplo. Ella supo cultivar, ella supo integrar, no disgregar, el trabajo con la familia. Supo no descuidar la familia. Y por eso creo que es un ejemplo que ilumina los tiempos actuales. El papá trabaja, en estos tiempos la mamá muchas veces se ve obligada a trabajar. Y los hijos sufren las consecuencias, la familia se disgrega, hay poco tiempo para el encuentro con los padres, hay poco tiempo para que la familia busque esos encuentros que ayudan tanto al crecimiento de toda la familia, pero especialmente al crecimiento de los hijos, que al fin y al cabo son los que van progresivamente integrando una personalidad, y los padres son importantes. Yo creo que Dios les ha dado a los padres el don de ser incluso necesarios en el ámbito familiar. Son verdaderos instrumentos para edificar la fe, para edificar esperanza, para edificar a la familia en las virtudes. Bien, en su vida espiritual, les contaba que Santa Rosa desde pequeñita hizo voto de castidad, sin saberlo sus padres. Desde pequeñita, Santa Rosa de Lima se entregó a la vida de oración. Su vida era orante, emulando al fundador de los dominicos, a Santo Domingo de Guzmán, cuya vida fue bellamente sintetizada en el famoso Un de Deo, del de Deo. Con Dios o de Dios. En el día, la vida del fundador y del hombre que admiró toda su vida Santa Rosa de Lima y admiramos en la iglesia, de día Santo Domingo de Guzmán, era predicar a Dios, hablar de Dios, sin cansancio, sin fatiga, a tiempo y a destiempo, como dice el apóstol de los gentiles. Pero las noches, prácticamente íntegras, Domingo de Guzmán la dedicaba a la contemplación de Dios, a la escucha de su palabra, a la alabanza de Dios, hasta el punto que dicen sus biógrafos, sus geógrafos, que a Santo Domingo de Guzmán no se le vio sino la noche anterior de su muerte dormir sobre una cama. No tenía y no buscaba un lecho sobre el cual dormir. Es que en realidad Domingo de Guzmán iba a las iglesias y ahí pasaba la noche como en vigilia, como en vela, en oración, en contemplación con Dios. Cuando le vencía el sueño, su cabeza caía sobre las gradas y luego de un breve descanso volvía nuevamente a orar, volvía nuevamente a tomar entre sus manos especialmente las epístolas de San Pablo y el Evangelio de San Mateo. Y esta hija de Santo Domingo, Seglar, por cierto, Santa Rosa de Lima, fue un verdadero émulo de Santo Domingo de Guzmán. Dedicaba largas horas a la oración. Con su hermanito menor Fernando, construyeron con sus propias manos una ermita ahí dentro de los hábitos, dentro del ámbito de la casa. Esa ermita queda hasta el día de hoy. Y allí Santa Rosa de Lima cuando empezaba a ganar la noche, cuando empezaba a ganar la oscuridad, se apartaba prácticamente de todos. Era la hora de ir a dormir, pero Santa Rosa de Lima entraba en su ermita, casi siempre sola, algunas veces acompañada por Fernandito, y ahí dedicaba largas horas a orar. Desde las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, las 12 de la noche, estaba ella allí en su ermita orando, y aún era pequeña, aún era adolescente. A veces su madre le llamaba la atención, algunas veces con palabras muy duras la obligaba a salir de la ermita porque era la hora ya de dormir, era la hora de descansar. Y Santa Rosa de Lima supo integrar su vida espiritual, su vida de oración, con la vida familiar. Cuando la madre montaba en cólera contra su hija, Santa Rosa tuvo siempre en alta estima a su madre, a su padre, a sus hermanos. No se puso a discutir, no se ponía a discutir, a ver qué es lo mejor, o dormir u orar. Naturalmente nosotros diríamos, es cosa buena orar, pero tampoco es una cosa buena, no es cosa buena que el hogar se convierta con el motivo de la vida espiritual, de fomentar la piedad y la oración, se convierta algo así como en un lugar de batalla campal. No. Santa Rosa esto lo evitó. Y cuando su madre le daba sus razones para que ella descanse, ella, que amaba tiernamente a su madre, la abrazaba con ternura y se retiraba a su camarote. Pero la caridad es ingeniosa, han escrito los místicos. El amor es ingenioso. Y cuando se quiere estar con el amado, y el amado de Santa Rosa siempre fue Jesús, siempre fue Dios, ella se las buscó para estar a solas con él. Ha dejado entre muchos escritos, poesías, ha dejado Santa Rosa de Lima un poema que es largo, pero que cuenta sus experiencias que ahora yo les estoy comentando a ustedes. Dice en una de sus estrofas, las doce de la noche, las 12 van dadas y mi amado no llega. ¿Quién será la dichosa que lo entretiene? Es decir, junta la gracia, la jocosidad en su vida mística, el afecto, el amor, con la gracia, con que a fin se la transforma en poesía. Santa Rosa amaba la penitencia. Es el tiempo de la espiritualidad de la cruz, algo que creo le hace falta a nuestra Santa Madre, a los hijos, pues hijos e hijas de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, en estos tiempos, en muchísimas partes. Tal vez aquí hayan muchas excepciones en este país, en este estado de Jalisco, tan fervoroso, tan piadoso, que los que venimos de otros países realmente nos quedamos admirados de la piedad de ustedes. Aquí allá hay, pero creo que aquí hay muchísima, y aquí se manifiesta, se ve, se palpa la piedad. Santa Rosa de Lima amaba con ternura la cruz. La cruz era su vida, la cruz era su amor, como debe serlo para todo católico. Con la ayuda de su hermano Fernando, buscó a alguien que le hiciera una cruz muy pesada. Buscó al carpintero y se mandó a construir, se mandó a hacer una cruz muy pesada. Con esa cruz, Santa Rosa de Lima quería imitar la pasión de Cristo. Los viernes por la tarde especialmente, Santa Rosa cargaba la cruz de rodillas por el perímetro de la casa de sus padres, iba rezando en sus manos el rosario y acompañando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que realmente admira es que todo empezó a temprana edad. Amaba la cruz, amaba la oración. Cuando más joven ya pedía a sus confesores iba a las iglesias, a los conventos, y con dulzura, pero con mucha firmeza, pedía a los sacerdotes que no se quedaran en los conventos, que vayan a las almas de los indígenas para darles, para concederles el sacramento de la salvación, que es el bautismo. Santa Rosa de Lima no tenía en alta estima que los dominicos, que desde la fundación tenemos como ese estigma de habernos dedicado mucho al estudio de la filosofía, de la teología, de las ciencias. Ahí está, entre otros paradigmas de la vida dominicana, Santo Tomás de Aquino, entre muchísimos. Santa Rosa de Lima no tenía en alta estima que los sacerdotes misioneros de aquellas tierras que estaban siendo evangelizadas recientemente dedicaran mucho tiempo a sudar, a pasar malas noches en el estudio de la filosofía y de la teología. Les decía a los maestros de teología, a los más famosos maestros, que dejaran ya los libros y que se fueran a buscar a las almas de los indígenas para que los rescataran de la idolatría, de la maldita idolatría, solía decir, y sus almas puedan tener salvación. Desde muy pequeña, Santa Rosa de Lima tenía una sed de salvación de almas. Solía decir: si fuera yo varón, si fuera yo hombre, ya sería un misionero caminando y venciendo todos los obstáculos, porque esas almas merecen el cielo para la gloria de Dios. Orante, penitente, pero también Dios la dotó desde pequeña de muchas cualidades. Tenía una inteligencia excepcional, una memoria especial. Leía libros famosos, pero su maestra predilecta fue una dominica seglar como ella, Santa Catalina de Siena. Del siglo XIV, Santa Catalina. En pleno siglo XVI, Santa Rosa de Lima quiso también imitarla, quiso emularla. De ella, tal vez, escuchó en algún sermón, no lo sabemos. Y por eso no se sabe la edad en que Santa Rosa, la edad exacta de Santa Rosa, hizo voto de castidad. Lo que sí se sabe es que Santa Catalina de Siena, a sus 7 años de edad, es decir, la maestra espiritual de Santa Rosa de Lima, a sus 7 años de edad, hizo voto de castidad. Muy probablemente Santa Rosa escuchó esto en algún sermón de los dominicos o de los franciscanos o de los jesuitas y quiso emularla e hizo de Santa Catalina de Siena para ella su maestra espiritual. Leía infatigablemente los diálogos, que es el famoso escrito, el famoso libro de Santa Catalina de Siena, los diálogos, y en ella su alma se sentía en deseos de llegar a la santidad. Era amante de la soledad, como también les comentaba, dedicaba bastante tiempo a la contemplación. Santa Rosa fue también un alma eucarística, plenamente eucarística. Como muy cerca a la casa de sus padres quedaban muchos templos e iglesias, a Santa Rosa se le encontraba en las iglesias, de rodillas, por largas horas ante el Santísimo. Y en una época en que no era habitual comulgar con frecuencia, Santa Rosa pidió a sus directores espirituales y a los sacerdotes que la conocieron, le concedieran a ella ese privilegio, entre comillas, para su alma, de comulgar todas las semanas, todos los domingos, y con la mayor frecuencia posible. A veces comulgaba 2, 3 veces por semana. Hoy a nosotros eso no nos suena mucho, pero en ese tiempo sí. Santa Rosa de Lima era también un alma mariana. La Virgen del Rosario, esa imagen hermosísima, regalo de los reyes católicos en ese tiempo a los dominicos, a los pies de la imagen de la Virgen del Rosario, Santa Rosa de Lima cultivó su amor filial por la Virgen Santísima. El rosario en sus manos, desde que ella vio a su piadosa madre, a su piadoso padre, orar con el rosario, nunca dejó de sus manos el rosario hasta su muerte. Era una contemplativa de rosario, y solía Santa Rosa venir a decir que todo cristiano, así decía, todo cristiano debe predicar el rosario y sobre todo tener el rosario grabado en su corazón. Es decir, el rosario para Santa Rosa, más que una devoción de un momento del día, el rosario era su oración de todo el día, era su oración frecuente. Y es que efectivamente el Santo Rosario, como han dicho muchos papas, síntesis del Evangelio, en el rosario vamos contemplando los misterios centrales de nuestra fe. Y por eso el rosario, más que una oración de un momento, Santa Rosa hizo de su oración frecuente. Sus pensamientos, cualquier pensamiento, del orden que sea, impregnados por la contemplación permanente del rosario, se elevaban casi automáticamente a Dios. Y en ese sentido es un ejemplo también para nosotros ahora, que a veces divagamos en pensamientos que no son buenos, que no le hacen bien a nuestra vida espiritual, que no le hacen bien a nuestra alma. Y ahí tenemos en Santa Rosa de Lima otro ejemplo. En la medida en que el alma es permanentemente orante, los pensamientos adquieren el hábito de elevarse casi automáticamente a Dios. De modo que cualquier pensamiento, no solo un pensamiento religioso o de algún texto de la Escritura Sagrada, sino cualquier pensamiento, mientras estaba ella trabajando, mientras estaba cultivando el huerto de sus padres, mientras estaba tejiendo, que fue otro de sus oficios, mientras cosía, que fue otro de sus oficios, mientras desarrollaba todas sus actividades, Santa Rosa de Lima elevaba sus pensamientos a Dios. Bien, los santos, dicen los místicos, si de algo mueren es de amor por Dios, de deseo de estar con Dios. Santa Rosa de Lima supo hacer de su vida una entrega permanente y total a Dios. A sus 31 años de edad, Santa Rosa de Lima dejó este mundo para entrar en el cielo de los santos, para entrar en esa amistad definitiva del misterio de Dios. Apenas 31 años de edad, su maestra Santa Caterina de Siena murió a los 33, ella a los 31. Fue como esa velita que por alumbrar fe, amor, esperanza, sacrificio, entrega total a Dios, se fue apagando, y se fue apagando rápidamente. Santa Rosa de Lima fue, además de estos elementos que he mencionado rápidamente, un modelo de vida apostólica. Su apostolado fue en casa, pero también fue más allá de los muros de su casa. Santa Rosa de Lima iba a los indígenas de aquel imperio de Mindanao que hemos escuchado, fue a los negros a evangelizarlos, y por eso se habla del don de lenguas en Santa Rosa de Lima, de hablar como su amigo San Martín de Porres, lenguas africanas. Es que con mucha probabilidad esa frecuencia al barrio de los de indígenas y negros hizo que ella aprendiera la lengua del imperio incaico, el quechua, hizo que ella aprendiera algunos dialectos africanos y que los hablara con fluidez en su momento. El amor rompe barreras. El amor busca llegar al corazón del hermano, del prójimo. Y por eso, si la lengua es una barrera, Santa Rosa, como San Martín de Porres, nos dan un ejemplo que hay que superar esas barreras. Santa Rosa de Lima visitaba con asiduidad los hospitales de aquel entonces. Los hospitales eran también su apostolado. Había un lugar que le resultó difícil visitar. Era el hospital de los enfermos de lepra. Cuánto quería visitarlos y estar a su lado, pero ella va a contar con mucha vergüenza de sí misma que tan pronto llegaba a la puerta del hospital de los leprosos, le venían vómitos y no podía entrar. Pero luchó una vez, otra vez, le costó meses, años, tal vez unos 2 o 3 años, hasta que aquí tomó una resolución. Decía: nuestro Señor Jesucristo, mi amado Jesús está en ellos. Yo quiero acercarme a mi Señor que está en ellos. Y este cuerpo no puede detenerme. Hizo algo que seguramente nos va a llamar mucho la atención. Un día, una mañana, se acercó allá y pidió a uno de los médicos que atendían a los leprosos que le acercara con una vasija pequeña la pus de los leprosos, la pus de sus heridas. Santa Rosa lo contempló largamente en su mano, largamente. Y para vencer este obstáculo, ¿saben en qué terminó? Bebiendo la pus de los leprosos. Es algo que cuando uno conoce, se eriza la piel. Y uno dice, es de santos. Cuando el Espíritu del Señor mueve a romper todos los obstáculos para acercarnos al prójimo, y cuando nuestro espíritu, movido por el Espíritu Santo, es dócil, ha recibido el don de la docilidad, hace cosas que tal vez para otros resultan increíbles y tal vez hasta cosas tontas. Esa mañana se terminó el obstáculo. Desde entonces, Santa Rosa tenía 21 años de edad, desde entonces hasta su muerte, visitará con asiduidad a los leprosos, lavará sus heridas, curará sus heridas y terminará besando las heridas de los leprosos. Y Santa Rosa no murió leprosa, no murió leprosa. Sus ayunos larguísimos, sus penitencias frecuentes, porque quería, como el apóstol de los gentiles, como San Pablo, golpear su cuerpo para que imite lo más posible al crucificado. Hoy diríamos en un lenguaje de estos tiempos, con un cuerpo cuyas defensas probablemente están muy bajas, nunca murió de él. Murió de amor a Dios. Y bien, entonces a sus 31 años de edad, murió el 24 de agosto de 1617. Y con ella murió también la gran amiga de San Martín de Porres. La muerte de Santa Rosa fue llorada por toda la vida. Ricos y pobres, menesterosos y los que tenían, sanos y enfermos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, el virrey, el arzobispo y hasta el último el hermano como San Martín de Porres, el indígena y el negro, todos querían y luchaban por acercarse al cuerpo de la santa. Cuenta la historia que uno de sus devotos, que en ese tal vez exceso de piedad, le corta un dedo al cadáver de Santa Rosa de Lima, y por eso el cuerpo de ella, que hoy se venera al lado del de San Martín de Porres y al otro lado San Juan Macías, en el convento de Santo Domingo de Lima, en la llamada hoy Basílica de los Santos Peruanos, hace falta ese hueso del pie de Santa Rosa que fue cercenado por uno de sus devotos. Muy pronto fue beatificada en 1668 por el Papa Clemente IX y su sucesor Clemente X, 3 años después, en 1671, la elevó a los altares. Y de esa manera fue ella llamada también por este sumo pontífice en el día de su canonización la primera flor de santidad de América. Hoy Santa Rosa de Lima es venerada en todo el mundo. En el Perú es una gran devoción. El 30 de agosto se cobrió su fiesta para el 30 de agosto, para no tocar otras fechas ya ocupadas por otros santos y para darle un lugar de preferencia a Santa Rosa de Lima. Allá en la casa de sus padres se construyó el santuario de Santa Rosa de Lima. Ahí hay un pozo de 13 metros de profundidad, que era el pozo que servía para alimentar de agua a esa familia, hoy se ha convertido, como se llama, en el pozo de los deseos. Allí, peruanos y extranjeros de todo el mundo van con sus cartitas a depositar en el pozo de Santa Rosa de Lima, pidiendo que la santa interceda por sus deseos. Esto es lo que venía yo a comentarles a ustedes. Santa Rosa de Lima es un modelo actual de integración. Supo integrar maravillosamente la vida familiar, la vida de trabajo, la vida espiritual y la vida apostólica. Cuando uno escucha, el sacerdote, los sacerdotes escuchamos, Padre, yo quiero ir a misa el domingo, pero mi esposo me lo impide. De buena manera, porque dice que es un día de descanso, y entonces ya no puedo ir a la misa domingo. A otros escuchamos, Padre, quiero ir a la Santa Misa de siempre, a la misa tradicional, pero mi padre me lo impide, me lo ha impedido, y a mi madre le ha dicho, si sigues yendo a esa misa, me engordo de ti. En unos tiempos en los que la familia no encuentra espacios para orar en familia, para orar el Santo Rosario, y este era mi propósito desde el Perú, venir a comentarles cómo Santa Rosa de Lima, con todos los santos, seguramente nos da el tiempo de integrar, no de pelearse, porque no se peleó con su padre, con su madre, ni con sus hermanos para cultivar vida espiritual, vida de oración, vida de apostolado. Supo integrar, supo aprovechar la delicadeza de la caridad para tocar sus corazones y para llevarlos hacia la vida de piedad. Entonces, quería contarles y estoy ahora a su disposición si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Gracias.